En este momento con el diputado provincial Espartaco Marín, a quien le damos la bienvenida a la mañana de Kermés. Espartaco, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola, Sebastián. Buen día. ¿Cómo va? Muy bien. Va creciendo, ¿no? Como clima social que cada vez se pone más tenso. Y bueno, sí, la verdad es que no nos deja de sorprender todo el tiempo este gobierno nacional, digamos. Uh-huh. Es como una escalada de medidas antipopulares que parecen a propósito. Primero fueron por motos propios de iniciativa del gobierno nacional y ahora aparentemente hay argumentación de tipo y nos dijo el fondo que tenemos que hacer esto. Entonces, uh-huh, hay como una doble argumentación. Lo cierto es que la sociedad eligió a este gobierno. Mal que no nos guste, eligió a este gobierno y bueno, ahora aparentemente las iniciativas que toman son producto de recomendaciones del Fondo Monetario Internacional al cual acudimos por motos propios, digamos, ¿no? Uh-huh. Este gobierno acudió no solo en términos de crédito, sino aparentemente parece que también acudimos para que nos lleven adelante en medidas económicas, ¿no? El otro día veía una publicación que decía algo como que nos piden que compensemos a las empresas de gas. ¿Y qué nos compensa a nosotros estos 4 años de macrismo, no? Sí. La verdad que con respecto a esta iniciativa, a esta resolución ministerial que ha tomado Iguacel, la verdad que coparticipan las pérdidas de las decisiones que toman, digamos, ante la sociedad, sobre todo los sectores más humildes y los sectores medios que son quienes tienen que afrontar este desbarajuste económico producto de la devaluación generada por ellos. Ahora, las empresas prestadoras de gas y distribuidoras del gas que vienen siendo beneficiadas con este gobierno en los últimos 3 años, con envíos de fondos directos y con quita de subsidios, por lo tanto incrementan las tarifas, por lo tanto mayor ganancia de las prestadoras. Bueno, la verdad es que en ningún momento tiene que coparticipar las ganancias, solo coparticipan las pérdidas. Entonces, en este momento de crisis económica como el que estamos sufriendo, donde los sectores medios y más postergados, digamos, son quienes peor las están pasando, tomamos una resolución para compensar en 10.000 millones de pesos a las empresas prestadoras. Parece una tomada de pelo, la verdad que... Mira, yo recién leía algunas declaraciones de legisladores nacionales de Macri en La Pampa, ¿no? Que dicen que hay que rever y que esto sería una cuestión antipopular, que llaman a la reflexión al gobierno nacional. Bueno, yo espero que esas reflexiones tengan su correlato en el recinto y se sienten en sus bancas para dar quórum. Porque lo mismo dijeron cuando se recortaron las asignaciones familiares por región patagónica. Salieron por los medios a decir y a desfilar diciendo que eran medidas antipopulares. Pero después no se sentaron en el recinto y no hubo quórum para derogarlas. Así que espero que en esta situación aquellos legisladores nacionales que son de La Pampa y que defienden a Macri presten su banca, se sienten en las mismas para dar quórum y poder tratar en una sesión especial de derogar esta resolución a través de una ley. Uh-huh. Lo decís puntualmente por Marino, que se despegó un poco de esta postura de Iguacel, o intentó despegarse. Lo digo también por el diputado nacional de Cambiemos, que también acaba de decir que hay que rever esta situación. Digo, públicamente, algunos plantean reflexionar públicamente, pero cuando tienen que hacer el trabajo que tienen que hacer, porque los legisladores nacionales tienen que legislar, bueno, no dan quórum. Recuerdo que en las asignaciones familiares lo mismo dijo públicamente el diputado nacional Kronenberger, pero después no se sentó en el recinto para dar quórum. Entonces hay que tener coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Uh-huh. ¿Tenía la facultad o tiene la facultad Iguacel para tomar esta medida? Aparentemente la ha tenido, pero aparentemente también tiene la facultad el fiscal Marijuán de iniciar una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Uh-huh. Y abuso de autoridad. Y abuso de autoridad, claramente. Así que, y también tiene facultado, está facultado el Poder Legislativo para sancionar una ley derogando la resolución. Así que bueno, esperemos que se resuelva cuanto antes este tema. ¿Pensás que en el Congreso se puede dar marcha atrás con esta medida? Esperemos que sí, y esperemos que si se da marcha atrás, el presidente nuevamente no utilice el veto para ratificar una decisión que claramente es antipopular. Por más de que la traten de matizar diciendo que en vez de 6 cuotas son 24, en vez de 20.000 millones de pesos son 10.000, uh-huh, matizan con explicaciones de tipo son dos pizzas, ¿viste? Como si la verdad que la sociedad en este momento, en el cual tuvo una devaluación de más del 100%, donde no hay posibilidad de producción de ningún tipo, si tenés una despensa o si tenés un kiosco, claramente el consumo de la gente ha bajado, claramente las tarifas son cada vez mayores. Bueno, en este momento de crisis económica, donde el propio presidente dice que lo peor está por llegar, digamos, no pasó, porque se prevén los resultados de la devaluación en estos meses. Bueno, en este mismo momento estamos planteando una resolución que incrementa el valor de las tarifas, con una argumentación insólita, porque lo que uno pagó, el pago extingue la obligación. Por lo tanto, no hay posibilidad de que uno pague de manera retroactiva lo que ya pagó, digamos. Pero bueno, este gobierno no deja de sorprender, como te dije al principio. Exactamente. Y además, hoy lo escuchábamos a Iguacel temprano, ¿no? Reproducíamos las declaraciones donde prácticamente pide que el pueblo argentino le agradezca, ¿no? Que esta medida se toma ahora, que se viene el verano, que se usa menos gas, ¿no? Digamos que hay una serie de argumentos que son bastante difíciles de asimilar. Sí, y además te agrego un dato, mira, yo también veía las declaraciones del ministro, ¿no? Y apeló en varias de sus declaraciones, apeló a echar culpas al gobierno anterior, ¿no? Que si hubiese seguido la política tarifaria del kirchnerismo, hubiese sido más lo que tengan que pagar ahora, que dejaron un desastre total, que... Digo, ¿esto es parte de la propuesta de campaña del presidente de unir los argentinos? ¿Comprende Iguacel que el presidente, uno de los ejes de su campaña, fue unir a los argentinos? Que aparentemente en los momentos de debilidad este gobierno apela a polarizar con el gobierno nacional anterior al solo efecto de mantenerse en pie, digamos. O sea, por momentos son discursivamente Gandhi, digamos, ¿no? De paz y amor, y por momentos cuando están en debilidad apelan todo el tiempo a confrontar y a polarizar con el gobierno nacional anterior para justificar sus desaciertos. Espartaco, ¿le recomendarías al usuario presentar un amparo particular en este sentido del gas? Mira, nosotros estamos analizando la presentación de un amparo. Estamos con un grupo de abogados acá del equipo del bloque, viendo cuáles son las instancias más apropiadas, digamos. Tenés una instancia administrativa recursiva, tenés una instancia penal, que es la que avanzó el fiscal Marijuán, con lo cual creo que esa va a canalizar mucho más rápido que lo que podamos presentar acá nosotros, si tenés la viabilidad de un amparo para declarar inconstitucional la norma. Cada uno de los usuarios tiene la posibilidad, no sé si ustedes saben, pero han circulado ahí por WhatsApp algunos modelos de notas para presentar. En lo particular yo estoy estudiando el tema junto a un equipo de abogados para ver qué posibilidad hay de avanzar en una instancia judicial al respecto. Así que, bueno, próximamente por ahí tenemos novedades al respecto. ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que pagar la factura del gas o no hay que pagarla? Mira, ahí hay asociaciones de consumidores que, como te decía recién, han hecho circular un modelo de nota para que los consumidores sepan qué es lo que hay que presentar y demás. Esto es reciente, esto se aplicaría, supuestamente esto sería a partir de enero del 2019, que se comenzaría a cobrar estas 24 cuotas. Yo creo que, y espero, que se resuelva con anterioridad. Estamos en octubre, más allá de la ratificación del ministro y del presidente, porque creo que leí también durante la mañana que el presidente ratificaba la medida. Bueno, apelo al otro ala que aparentemente pueda llegar a tener este gobierno nacional, que es un tanto más reflexiva. Hablo del presidente de la Cámara de Diputados, hablo del ministro del Interior, que son tipos que por ahí tienen mayor nivel de sensibilidad social, por decirlo, que lleguen a una instancia con la oposición para que estos 10.000 millones de pesos no sean solamente pagados por los sectores, por los usuarios, sino que tenga la posibilidad de las empresas prestadoras de ser ellas las que afronten los efectos negativos de una devaluación producto de una política de este gobierno nacional. Uh-huh. Así como todo el mundo pagamos los efectos de una devaluación cuando vamos al supermercado. Yo no voy a la caja del supermercado y le digo al chico que me pasa los productos, mirá, la verdad que como esto está 20% un poquito más caro, ¿por qué no le decimos acá a Carrefour o a la Anónima que se haga cargo de los efectos de que la leche se duplicó el valor, digamos? Bueno, espero que con las empresas prestadoras de gas suceda lo mismo. Una última pregunta que tiene que ver con el plano electoral, que se va también armando de a poco, ya pensando un poco en el año que viene, es justamente dentro del PJ, si Berna finalmente va a tener participación o no, tiene participación obviamente, ¿no? Pero digo, dentro de la cuestión electoral en sí, ¿hay alguna posibilidad de que Berna finalmente sea candidato o participe de una manera más activa tal vez? No, eso yo no me animo a decir lo contrario a lo que dijo el gobernador. Lo que dijo el gobernador es lo que dijo el gobernador. Luego hay notas periodísticas, incluso la palabra del ministro de gobierno también, uh-huh. Pero yo me guío por lo que dijo el gobernador. Si el gobernador manifestó lo que manifestó ante la sociedad de La Pampa y causó la tristeza que causó en toda la sociedad, independientemente del partido político que fuere, o incluso independientes, porque todos le reconocemos al gobernador la defensa de los intereses de la provincia. Bueno, si el día de mañana su situación personal se revierte, y ojalá que así suceda, bueno, yo esperaré la palabra del gobernador para pensar otra cosa, digamos. Mientras tanto, políticamente el peronismo debe encontrar un camino de unidad, que es el que está transitando, con reuniones de intendentes, con reuniones de distintos dirigentes, de distintas líneas con el gobernador, con la reunión del partido el día viernes, del Consejo Provincial, que también se va a reunir, y a partir de ahí lograr un camino de unidad que nos lleve a seguir gobernando la provincia de La Pampa, a hacer el aporte para volver a ser gobierno nacional y a revertir los destinos de la ciudad de Santa Rosa, que claramente tiene una gestión municipal que es peor a la gestión peronista anterior. Espartaco, muchas gracias. Que tengas buen día. Un saludo a vos, a tu equipo y a la audiencia. Un abrazo grande, hasta luego. Ahí escuchábamos la palabra de Espartaco Marín, diputado provincial, ¿no? Hablando, bueno, puntualmente en la última pregunta, ¿no? Sobre el panorama electoral dentro